Señor, que viniste un día a enseñarnos tu palabra y después diste la vida para salvarnos el alma. Naciste en un pesebre, humildemente elegido. Un burro y unas cabritas te protegieron del frío. ¡Ay, va queriendo! Tus 12 apóstoles dieron testimonio de tu amor, predicando por el mundo la palabra del Creador. Alaben al Redentor y no lo dejen de alabar. Que se abra ese corazón para que él pueda pasar. Ahí va la otrita. A las palmitas. Señor, que viniste un día a enseñarnos tu palabra y después diste la vida para salvarnos el alma. Señor, que viniste un día para darnos tu bondad, nos dejaste tu evangelio que es camino a la verdad. Jesús Maestro, no nos dejes de guiar, porque tu senda es la senda que debemos caminar. Alaben al Redentor y no lo dejen de alabar, que se abra ese corazón para que él pueda pasar.